Round 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Qué? ¿Ahora no hicimos intro? ¡Tosti! ¿No? Bueno, pues. Esto es la temporada 3 de La Comancha Comics. Comenzamos. En serio, hubiéramos hecho un intro para esto. ¿Qué no? Ok, entonces no. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Comancha Volante. Ah, oh, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Comancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos varios temas entre la reseña de lo que es Ready Player One, que la verdad la he estado masticando desde hace un buen rato porque la vi y las cosas son así. Me encantó el libro, me gustó la película, pero quiero abordar varios puntos donde la película hace mejor, algunas cosas mejor que el mismo libro. Y hay tantas cosas que decir de la película, hay tantas cosas que decir del libro, las referencias. Y una cosa sí estoy seguro, que los 80 vienen de regreso y creo que vamos a tener más referencias sobre los 80 en varias películas. Ojalá y que así sea, porque vale la pena y me gusta cómo enriquece esta película de Ready Player One. Me encanta cómo enriquece su universo, sin siquiera en algunas ocasiones tocar directamente el libro, hacer su propia historia la película, pero también hace referencias y es como una combinación entre se despegan, se juntan, pero es un buen complemento al final de ambas, ¿no? De tanto la película, del libro y viceversa, ¿no? Como tú hayas visto, pero ahorita platicamos más de la película, platicamos un poquito más del libro y me gustaría que volviera, o más bien, creo que tienen la oportunidad de hacer cosas muy buenas con la película. Pero en el Blu-ray, creo que yo esperaría un buen Blu-ray y creo que sí sería de las cosas que yo iría a comprar en alguna edición especial, ya que se presta para muchas cosas, desde un DeLorean hasta un control de Atari, hasta que venga en una carcasa de VHS, que haga referencia a mil y un cosas que está en el universo Ready Player One, tanto en libro como en película. Ojalá y que se les prenda el foco, o si ya está por ahí anunciado, la verdad no lo he visto, pero ojalá que hagan algo más con la película, que no nada más se quede ahí. Pensar en una tercera, para una segunda, tercera entrega, híjole, no lo sé, quizás sí, pero creo que termina muy bien la historia de Ready Player One en una película. También tenemos lo que es Batman Gaslight. Me encantó también la película. Vamos a hablar de ella y los giros que tiene son muy buenos. Inclusive las referencias que tiene por ahí con el box. Pero bueno, eso las referencias que tiene muy muy buenas. La animación, creo que es una de las películas que a mí me agradó mucho, Batman Gaslight. Creo que han mejorado mucho las películas. Ahorita te comentamos de qué va. Vale la pena verla bien. Y en las noticias, de una vez vamos entrando. Estas son las noticias. ¡Cowabunga! Ya viene Mazinger Z. Para cuando tú ya estés escuchando esto, ya debe estar Mazinger Z en cines. Y aquí en México hay unos promocionales, son unos bonitos vasos de Mazinger Z. En serio, chécalos porque están padres y próximamente estaremos hablando de la película. Entonces, vamos con un poquito de noticias. Aquí en México me interesó algo que esto fue por parte de La Mole y que me hubiera gustado tocar, porque son como unas pequeñas recomendaciones para cuando llegue esto a México. O tú, si nos estás escuchando fuera de México, un saludo para Estados Unidos, ahí tenemos varios escuchas. En serio, chicos, háganme un favor, suscríbanse al canal, suscríbanse ya sea iTunes, iVoox, Archivos RG, regálenos una manita arriba, en serio, para motivarnos para hacer el programa, ya que pues de aquí no recibimos ni un quinto, y pues eso es nuestra motivación, ¿no?, para seguirlo haciendo. Y en serio, déjenos sus comentarios, que eso también harían una buena retroalimentación para seguir haciendo el podcast, y que sepamos que ustedes nos están escuchando. Sé que hay mucha gente de Estados Unidos escuchándonos, mucha gente de México también, y por ahí me hace falta otro país, creo que Chile era. Un saludo para todos ellos, chicos, en serio, por favor, suscríbanse, regálenos un like, ¿vale? Muchas gracias. Les decía, la recomendación que viene para México, o si tú lo puedes encontrar en tu país, es Vision, que aquí va a llegar en México. Ojalá que llegue en un bonito recopilado. Al parecer, quiero pensar que sí llega en un bonito recopilado Vision. Ojalá y que sí, porque es un buen cómic, está bien escrito. Vision es un cómic del 2015-2016, escrito por King y Walter y Ballard. En serio, chequen ese cómic, es interesante lo que realizan con Vision. Que si te gusta el personaje, chécalo. En serio, es un buen cómic que recomendaría por parte de Vision. También vamos a tener Dark Knight's Metal. Ahí estaremos checando cómo es lo sacan acá. Doomsday Clock, que todavía está corriendo y que todavía no podemos decir mucho de él porque apenas está amalgamando todo este trabajo, así que estaremos checando. Doomsday Clock viene para México, que sí sería de Grant Morrison, de Superman All Star. Ese sí, chequenlo porque es un buen cómic, es una buena recomendación. Otra cosa para leer de Superman, ya que habíamos recomendado más cositas, pero ese sí, en serio, chéquenlo. Otra cosa que viene y me sorprende, y también es recomendable siempre que decimos algo de Hellboy, pues es recomendable Hellboy. Pero aquí en México, ojalá y que las manos al cielo, al infierno, a donde sea, que sea en tomos. No vuelvan a cometer el mismo error que cometieron otras editoriales, que lo dejaron inconcluso también, pero que veamos otra vez un número uno de Hellboy por una quinta vez, si es que mis cálculos no fallan. Creo que ya llevan más de cuatro veces con este, si es que los llegan a sacar en números sueltos. Ojalá y que sea en un recopilado, ojalá y que sí. Esperemos que recapacite Televisa. Otro que van a tener a la venta es Alien, una de las primeras ediciones de Alien. Esas historias valen mucho la pena, de los años 80, como estaba diciendo, los 80 vienen de regreso. También traen algo de Depredador, ojalá que también, y también el dibujo es 80s, así que igual tomo. El que me sorprende y de plano debe de ver o debe de estar en su, el de Alien, es de Original Comic Series. Así que si te gusta el universo de Alien, creo que esto debe de estar en tu biblioteca o tu comiteca. E igual, de la misma manera, de Predator Original Comic Series, de los años 80 más o menos, debe de estar en tu comiteca. Es una lectura obligada. Lo que sí no te debe ser imperdible es Robocop, de Frank Miller. Ahí sí, no hay de otra sopa. Por Boom, Robocop, no hay más. Por parte de Frank Miller, también otro que sea tomo, ojalá. Y que sea un buen tomo, pero ay, no sé. Con Televisa ya no se está, o TGV ya no se sabe. Viene también un poco de Vampirella, Red Sonja. Por ahí viene Drácula y parece que es la edición de Frank Stoker. Ese también debe de estar en tu comiteca preferida. Ojalá y que sí, que esté ahí. Y por ahí viene Army of Darkness, pero pues, ese ya depende los gustos de cada quien. Y otra sorpresa que nos da aquí en México por parte de TGV, no sé, dirían por ahí algunos. Yo pensé que estaba muerto o ya se iba a ir de parranda, pero no, viene con una bofetada y a más no poder. Acá en México, este editorial, pues pensábamos que en 2-3 años más iba a caer, porque en algún momento se decía que no le invierten lo suficiente a este editorial acá en México. No le invierte lo suficiente como para tener buenos traductores, por ahí los dedazos. Eso es lo que, la cuestión que ahorita tiene Televisa. Si bien ahora los precios están subiendo y ojalá que ya estén checando por ahí, o más bien que tengan cuidado con los dedazos, que tengan cuidado con las traducciones, pues imagínense, pues ya va a haber pues ya vamos a tener un producto que esté al estándares que se merecen ciertas publicaciones, pero también ya nos está doliendo un poco lo que es el codito de este lado del charco, acá en México, que estén subiendo los precios, y subieron a la alza más de un 20%, más o menos, y que también se están volviendo locos poniendo precios, quitando, bajando, no sé, ahí tienen que ponerse de acuerdo, porque por ejemplo sacaron unos recopilados de 6 números que se parecen a los bestsellers, que se parecen a lo mejor de DC, y 5 o 6 números y estaban costando $200. Creo que eso pues te hace pensar mejor comprarlos de otra forma, o descargarlos, o como sea que tú leas tus cómics. Y les digo, si queremos algo de calidad, pues digo, precio, demanda, pues ahí se va compensando, pero mucha gente no lo ve así. Pero bueno, a mí sí me está costando, porque yo si igual queremos comprar semanales, pero siento que ya nos sale más barato comprar recopilados, que yo voy más por los recopilados y veo que ya está sacando los Rebirth. Los comentaba eso, y para aterrizar el punto es de que Rebirth hace ahora sí que una revira el barco y los da más baratos. Estaban de 200, ahora ya están en 139 pesos más o menos, y pues esperemos que tampoco baje la calidad. Y lo que comentaba también, que pensábamos que Televisa estaba pensábamos que estaba muerto, por ahí decían, pues llega ahora con una línea de manga que, si bien GTO de Grand Teacher Onizuka, que en serio el cómic, el manga, es muy bueno, también lo recomiendo ampliamente. Es un maestro que es un desastre, fue un niño problema y lo mandan a una escuela de niño problema, y tiene enfrentamiento con estos este grupo que le dan a este maestro. Tiene muchas cosas a prueba de balas. Las aventuras, las peripecias, son enredos de que él tiene que resolver, pero en algún momento se les adelanta a estos chicos para que no lo cabulen, para que no le hagan un desastre en el salón, y él tiene que adelantárseles o poner cara, poner pantalones en este grupo que nadie quiere y que han corrido muchos maestros. Y le digo, lo hilarante que puede ser el cómic es muy bueno, yo se lo recomiendo. GTO, cuando salga, en serio, cómprenlo. Y Barrel Alita, pues me gana, porque es un futuro cyberpunk en un futuro distópico, donde prácticamente hagan de cuenta que es como un de lo que estaba haciendo, es una parte de Elysium, donde ya la gente rica está viviendo en otro lado y no en la tierra. Ya lo hicieron un basurero, y todos los desperdicios que están aventando a la tierra, pues de ahí sale Barrel Alita, que misteriosamente es un robot prácticamente en buenas condiciones. Se desconoce por qué lo avientan o por qué se deshacen de este robot. Lo encuentran, lo reparan y empieza a tener varias peripecias. Si bien es un androide de batalla, pues también tiene como este pasado oscuro que tiene que resolver, subiendo nuevamente a lo que es corte de sociedades altas, sociedades bajas, de ricos y pobres. Ahí es donde entra esta debacle con Barrel Alita, que poco a poco se va desenmarañando, y poco a poco también va haciendo una crítica a las futuras sociedades y cómo es que estamos dejando el planeta. Es bueno también Barrel Alita, así que ese no tiene mucha presentación, si es también una serie ochentera, por eso les decía, creo que los 80s, 90s vienen pisando duro, y Barrel Alita también es recomendable. Así que eso es lo que me sorprendió de Televisa y TGV para rato. Así que es lo que tenía que decirles. De precios también, sean un poco accesibles, no se vayan a manchar. Pero bueno, eso ya lo estaremos viendo en cuanto tengamos más información sobre los cómics y mangas de TGV, y que los otros, las otras compañías ya empiecen saber a meter más producto, y también que vayan pensando en recopilados, porque si no les van a comer el mandado ya después de tanto tiempo. Y que Televisa también se ponga las pilas, traducciones, precios, orden de sus publicaciones, dedazos y demás cosas. No son perfectas, pero ahí van. Y vamos rápido con la reseña de Batman by Gaslight. Esta película, si bien tiene origen en el cómic, este cómic tiene su origen en 1989, una cosecha del 80. Es editado por Mark Waid, es escrito por Brian Austin y también dibujado por Mike Mignola en los lápices. Mignola todavía no tenía a su cargo lo que es Hellboy. Hablando de Hellboy, no lo tenía a su cargo y estaban trabajando en el sello Elseworlds para DC Comics. Si bien esta historia nos narra a un Bruce Wayne, a un Batman en la época victoriana, pero al estilo steampunk. ¿Qué quiere decir esto? Pues prácticamente es más que nada un género de ciencia ficción. Es como apegado a lo que es el cyberpunk, pero se va más futurístico, por así decirlo, pero a la época victoriana. Si bien todavía se ven los dejos de la revolución industrial en estas tecnologías, pero son tecnologías muy avanzadas, pero rudimentarias. Si bien se ven todas las entrañas de los engranes, cables, todo manejado a base de vapor, inclusive pueden ayudarse con prótesis. Si bien este steampunk se ve reflejado un poco en el cómic, se ve un poco, se ve reflejado también en los accesorios de lo que utiliza Batman, tanto ganchos como para investigaciones. Si bien la historia corre en que en algún momento Bruce se encuentra con su tío Jake, así llamado por la familia, Jacob Parker. Este llega de Europa y curiosamente también llega un personaje a Ciudad Gótica, esta gótica, les digo, victoriana, y con vapor, luces tenues, prostitutas también, inclusive garitos o hoyos que son nefastos, o son zona de focos rojos en Ciudad Gótica. Digo, en Ciudad Gótica son focos rojos en donde quiera, ¿no? Delincuencia, prostitución, drogas, malvivientes, pobres, ricos, extorsiones, trata de personas. Bueno, es una gran ficha lo que es Ciudad Gótica y lo representa muy bien en este cómic. Si bien Jack del Destripador llega a Ciudad Gótica, empieza a barrer con todas las doncellas de la noche en Ciudad Gótica, las empieza a destazar, a mutilar. La cuestión aquí es de que si bien Batman se está haciendo de un nombre, hagan de cuenta que es como año 1 para Batman en esta Ciudad Gótica victoriana, pues tienen que ponerle un 4, pero no de la manera a Batman, porque Batman se las ve muy negras en el cómic para atrapar a este Jack el Destripador. Si bien Batman está agarrando tablas para o experiencia para resolver lo que es este crimen, y le está costando un verdadero trabajo, si bien en algún momento se le voltean las cartas, se le voltea lo que es el giro de tuerca, por así decirlo, y vemos que Batman es acusado, perdón, o Bruno Díaz es acusado, Bruce Wayne es acusado por matar a estas prostitutas. Si bien en algún momento aquí su tío Jake o Jacob toma el caso, lo pierden y es acusado acusado en el cómic, Batman es acusado a pena de muerte y va a ser ahorcado en menos de 24 horas. Si bien tiene poco tiempo, Gordon le ayuda para que puedan resolver y le da los papeles del caso y los empieza a analizar. Si bien descubre que prácticamente fueron casi quirúrgico todo lo que fue los cortes, cómo empezó a asesinar a las prostitutas, a las mujeres de la noche, nota que el cuchillo fue parecido al que entregaba a su padre con sus colaboradores muy allegados a ellos, ya que en algún momento entonces es alguien muy cercano a la familia el asesino. Si bien de la cárcel escapa Batman, esto hablando en el cómic, escapa Batman gracias a Alfred, descubre que en algún momento el tío Jacob es Jack el Destripador. Y también tenemos una noticia reveladora, es algo muy impactante en este universo Elseworlds, porque tenemos la cara de quien manda asesinar a los padres de Bruce Wayne. Así que esto se vuelve un poco más personal. Te lo dejo hasta ahí para que cheques en qué termina el cómic. Y si bien ya me aventé casi la reseña del cómic o el de qué va del cómic, hay muchos detalles que tienes que ver: el guión, la escritura, cómo es la narración de este tipo de cómic, cómo es que nos va llevando el paisaje de Mignola, las tintas, cómo este Elseworlds debe de ser otra vez editado. Ojalá que en algún momento nos llegue a México. De esa manera porque hay cómics viejos y no los quieren dar más caros. No es de que aquí baje el precio por una publicación vieja, sino que acá en México pues no los cobran más caros. Y ojalá, yo me espero más a las publicaciones nuevas y inclusive traen nuevos extras, nuevos intros. Pero bueno, eso es por mi parte, en parte de los cómics. Qué curioso, pero bueno. Le decía porque curioso es que tengo aquí lo que es la cacería de este día, porque estoy grabando en la mañana fuimos a la cacería de las chácharas y salieron unas figuras muy buenas. De hecho, les voy adelantando, salió un Batman a buen precio y es de la cosecha de 1998. Pero bueno, eso lo hablaremos ya en el video de la Cumancha. En serio, checa lo que es el proyecto del Cumancha Rome en YouTube para que puedas ver lo que encontramos. Y que son algunas piezas que encontramos hoy, son unas perlitas. Y vamos a hablar de otras que son muy interesantes, ¿vale? Pero bueno, punto y aparte. Lo que vemos en la animación, a mí me gusta. Es otra cosa como, qué bueno, que es como entre el físico y el digital, ¿no? Entre el cómic y entre la película, entre el libro y película. Qué bueno que pasa así, porque las dos me fascinan, pero los reveals hacen falta. Por ejemplo, en la película vamos a quitar al tío Jake y vamos a meter a otro personaje que también es muy cercano a Batman. Ese reveal me encantó porque le da otro giro, le da otra intención, inclusive se alimenta mucho de lo que es también un poco del box. Por ahí platicábamos con un podescucha, saludos a mi amigo Ramsés, que en algún momento veíamos que Gordon es un boxeador tremendo empedernido y que en algún momento, si enfrentaran a ese Gordon y enfrentaran a ese Batman, híjole, yo creo que sí le mete una chinga a Batman. La verdad sí, porque en ese tiempo me comentaba mi amigo Ramsés que eran encarnizadas las peleas en ese tipo de box, porque inclusive no había como reglas, ahora sí que Dios ni ley, y que inclusive los rounds podían llegar a ser finitos, ¿no? Hasta que alguien se le exorbitara un ojo, o cayera un ojo, o cayera muerto, o cayera noqueado, o de plano pidiera la rendición. Pero creo que eran hombres y no payasos. Así que hasta que alguien perdía un ojo, alguien quedaba loco, muerto, se paraban las peleas y después vinieron las reglas. Pero bueno, aquí cambian mucho. Por ejemplo, la que es Selina es la que está más cerca de Batman, y otro personaje que no quisiera spoilearles, no es tan cercano a Batman, pero híjole, El enfrentamiento final con Jack el Destripador es muy bueno, el giro de tuerca es sublime, y les digo, alimentan mucho a este universo de Elseworlds que me gustaría que lo siguieran haciendo por parte de DC. Ojalá y que no se olviden de esto y que sigan alimentando o que hagan una, ya sea reimpresión o una reinterpretación con otros artistas. Digo, Mignola es excelente, el guión también es excelente, pero deberían de explorar más. De hecho, pueden explorar inclusive, por ahí tenemos que podrían explorarlo por Dos Caras, Poison Ivy, Killer Croc, Bane. O sea, todo este universo del cyberpunk, o más bien el steampunk, deberían de explotarlo. Debería de haber un cómic mínimo anual, más bien un tomo anual, para que, no sé, imagínense en diciembre poder leer este tipo de historias, steampunks, como entre nieve, entre frío, como es el steampunk, como más tristón, como más opaco, no sé, se me hace muy de la mano ese tipo de historias con Jack el Destripador, no sé, como es inglés el libro, se me hace así como entre estas épocas frías, que europeo el personaje es. Se me hacen épocas frías, nevando, inclusive la gente tomando algo, café, cigarros, grandes abrigos. Por eso como que me remonta más a diciembre, y que lo pongan en ese lado de en esas fechas, para que este cómic fluya y que sea impresionante. Pero bueno, ese es mi pensar. Espero que DC escuche la Cumancha y se lleve las ideas. Digo, son gratis, aquí las ideas son gratis y que las exploten, pero yo digo que si yo ya lo pensé, me imagino que 2-3 ejecutivos en DC ya lo han de haber pensado. Eso quiero pensar, y exploten todavía el steampunk que puede ser Batman by Gaslight. Pero bueno, esa es la reseña de que vale la pena ver el cómic, vale la pena ver lo que es la película, porque son impresionantes y son dos cosas. Si las dos películas, el cómic y la película, son cosas casi al paralelo, pero en algún momento llegan a ser su propio monstruo, llegan a ser su propia bestia. Así que en serio, chéquenla, y tanto la película, tanto el cómic. En la película creo que ya más bien ya está en Blu-ray. Otra vez me sorprende mucho los Blu-rays de ya habíamos hecho por ahí un unboxing, por ahí puedes checarlo en la Cumancha Comics, que le hicimos un unboxing a lo que es la figurita de Harley Quinn. Y híjole, parecen piratas de Warner Bros. Y lo entiendo porque puede ser un producto barato. De hecho, son semi baratos los Blu-rays de Warner Bros, que son las animaciones. No traen, si traen extras, pues son un poquito más caros, pero en sí se ve que son baratos, porque la serigrafía no trae nada adentro, simplemente es la cajita, el papelito y el disco, que es nada más son grises, es una plasta negra en el DVD, pero bueno. Y les digo, se parecen esos como los grandes éxitos de que podemos encontrar en el antes encontrábamos en nuestra pirateca más cercana, y tenían ahí como grandes éxitos, o querían poner alguna serigrafía que se viera media especial, pero ahorita nada más creo que son transparentes los discos y vámonos. Pero bueno, para bajar los costos, me imagino, hasta eso también ya les pegó a la piratería. Pero bueno, no hablemos de eso, y eso fue lo que es la recomendación de Batman by Gaslight. Muy buena película y muy buen cómic. Anal natrach urvas betad duchiel dienle. Anal natrach urvas betad duchiel. La reseña de Ready Player One. It's the only place that feels like I mean anything. A world where the limits of reality are your own imagination. Les comentaba al principio que la película me gustó, el libro me encantó. Pero si bien el libro no es infalible y la película hace mucho mejor las cosas que en algún momento el libro. Si bien la película nos centra en un futuro casi distópico, si bien aderezado un poco con el libro, con la información, porque en el libro nos comenta que es en el 2044 y que el mundo es un desastre, que la energía o las fuentes de energía fósiles, que prácticamente el combustible está por las nubes, hay una depresión mundial, prácticamente la economía se está dando al carajo. Si bien hay mucha depresión, mucha gente, muchas personas gastan su tiempo, gastan su dinero en lo que es Oasis. Si bien en la película nos falta un poco del reflejo de esta... lo dan un poco en los guiños, pero es prácticamente como vive Parsival, mucha gente más vive en el planeta, vive de la misma manera y tienen que refugiarse en Oasis para desestresarse e inclusive olvidar. Mucha gente pues ya vive y come por parte de Oasis, que en algún momento Oasis queda a la deriva, ya que en algún momento su creador, aparte de que es un ferviente o es un enamorado de 1980, una buena cosecha, deja como unos easter eggs para que el siguiente poseedor de Oasis, el siguiente dueño de Oasis, lo tenga prácticamente todo después de que Holiday muere y este Oasis queda como a la deriva en un juego... ¿Cómo podría decirse? Como un juego irónico, como en un juego no tanto al azar, sino como que alguien merecedor de Oasis y que persistan las reglas o haya una o tenga nuevas reglas, sea el poseedor de este megacomplejo virtual. Si Payne Holiday deja muy a la deriva lo que es el futuro de Oasis, digo, en casi casi a un volado, a ver, tiene que ser un geek o alguien que muy enamorado de Oasis o de los 80s para que siga perdurando esta vida virtual que todos tienen, ¿no? Con avatars que van a la escuela y que, digo, hay gente que tiene buen estatus y un, muy muy bajo. En el libro nos cuentan que Parsival va a Ludus, que es una escuela o más bien es un mundo donde nada más son puras escuelas, que es gratuito, que pueden ir a asistir a esa parte. Si bien no pueden, es un lugar de no pueden combatir y tampoco vale la experiencia, simplemente es un lugar neutro. En Ludus, si bien Parsival descubre lo que es los planos y ve que hay cosas que no están a plena vista y descubre que por ahí hay una entrada a la primera llave y que lo va a lograr sacar de este planeta, en lugar de lo que es la película, que si bien Parsival puede saltar de mundo en mundo y generarse suficiente capital para ir saltando de mundo en mundo, aquí en el libro le cuesta un poco más trabajo a Parsival. O en la película lo hacen muy fluido y se entiende, entiendo por qué. Nada más yo sí no me moleste, sino como que lo remarco ahí, que sí lo pongan un poco más crítico lo que es lo que intenta hacer el libro. Si bien el libro es una crítica al consumismo, es una crítica al futuro que ya se viene, les digo, ya nos acaba, no estamos a mucho, ahorita que nos vamos a acabar los combustibles fósiles y que los combustibles se van a ir a los cielos y eso es lo que va a pasar, y eso es como una pequeña crítica que podemos encontrar en lo que es el libro. En la película no se la encuentro, pero creo que no lo necesita más que ahorita que yo lo estoy mencionando con ustedes y que ustedes, si quieren leer, en serio, lean el libro. No es de que, lo tienen que leer. Es un buen complemento. No, en mi opinión, no es como uno desplaza el otro. El uno es mejor que el otro. Hace cosas bien la película, hace cosas mejor el libro. Si igual podemos imaginarnos cosas, pero en algún momento una y otra hace mejor las cosas. Y eso lo entiendo al final de cuentas. También tenemos que en la película tenemos que el diario de de Anorak o Holiday, en la película lo hace un poco más fluido, si bien son como memorias que tú puedes ir a visitar como en un museo, inclusive tienen por ahí un robot, que eso es lo que me gusta. Encargado de la biblioteca. En la película es un PDF que todo mundo puede descargar gracias al blog de Anorak o de Holiday. Lo pueden descargar desde ahí. Se hace muy fluido al a Parzival y todo el grupo poderlo ir a visitar. Si bien hay cosas como las anotaciones, hay cosas que sí se le van a la película, lo que hace bien es de que no hace tan infalible a Parzival. Si bien Parzival tiene sus errores en la película, en el libro prácticamente se sale con la suya en todo, ¿no? Es prácticamente, como le comentaba la señorita M, casi es como un Batman, ¿no? Porque no le falla nada, ¿no? Inclusive él prácticamente planea la rebelión, pero poco a poco vamos a ir desmenuzando esto. Eso es lo que realiza bien la película, inclusive dejarnos fluir con el diario, ¿no? Dejarnos fluir con Parzival luego en acción. Eso lo hace muy bien la película. Lo que sí también se le puede recriminar a la película es de que Sorrento es un villano que es mucho más cruel en el libro que en la película. Sorrento sí no, el cast del villano no me llama la atención, pero bueno, ya ellos lo de Spielberg lo dirigió y lo decidió de esa manera. Si bien en el libro es una persona que casi es un villano corporativo, pero es un villano serio, es un villano gris, obsesionado por tener y monetizar lo que es Oasis. Ese es su fin, eso es lo que trabaja, es lo que en su cabeza siempre está maquiavelando. Otra cosa que yo le doy al libro es de que prácticamente se vuelve muy maquiavélico. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa el fin, no importa pasar sobre quien sea para conseguir sus propios medios. Si bien ahí Sorrento en la película tiene como ahí un reveal, un giro de tuerca, que inclusive puede parecer le doy el beneficio de la duda, que puede ser un villano prácticamente de los 80. Si bien por ahí vamos platicando qué diferencias hay, avanzando ya en la historia, tenemos que en algún momento Holiday tenía que dejar Oasis, ya lo establecimos bien, pero tenían que ser retos. Ahí les van, son 3 llaves y en cada llave tenían que encontrar la pista y tenían que pasar la pista y tenían que pasar el reto para la llave. Si bien en las llaves son más que nada retos geek, prácticamente tenías que estar viendo a alguien jugar, o más bien lo describen que tiene que tener conocimientos de juego de rol, habilidades y destrezas en videojuegos, además de saber de memoria parlamentos de películas de los 80s. Vámonos despacio. Por ejemplo, en el libro tenían que saber cosas de Dungeons and Dragons, del juego de la justa, el videojuego de Dungeons on Dagoran, Wargame, la película de Monty Python, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, película como Los Hackers, inclusive por ahí hacen referencia en el libro a cómics y demás. O sea, la mayoría de la gente no iba a entender eso, así que todo eso, inclusive yo, ¿no? Algunas referencias como que sí se me habían ido y en la película las hacen a un lado y las hacen muy fluida. La verdad, a mí eso de las carreras me gusta mucho, por ejemplo, porque hace referencia, no sé si ya lo habían dicho en otro programa o se habían dado cuenta, hace referencia a un juego e inclusive hace referencia a una película que me encanta, que es Dead Racer. Bueno, hace referencia a Dead Race y Burnout Arcade. A mí me voló la tapa de los sesos cuando yo empecé a ver así como las trampas que ponen en The Race o la carrera de la muerte llamada aquí en Latinoamérica. Me quedé wow. Yo pensé que iba a ser más referencia como a Mario Kart y no. Pero hace también referencia, en serio, si no han jugado ese juego también, Burnout Arcade. Wow, también me quedé con cara de esto. está muy bien, digo, me gustó muchísimo. Y no ver a Percival tratando de librar lo que es la justa en videojuego, ¿no? Y con la referencia de Dungeons and Dragons, pues estaría bien, hubiera sido una mezcla muy interesante, pero se van por ese lado. Si bien otra cosa que no se pueden dar el lujo, más bien no se pueden meter más con películas casi de culto, inclusive también por ahí tienen referencias, pero más a la película y más explícito, otra llave que cambian, o más bien otro paso, cómo pasar la llave, es el en lugar de hacer un jugar el juego de plataformas de 1987 Black Tiger, utilizan lo que es entrar a la película de El Resplandor e interactuar con lo que es la película, ¿verdad? Muy bien por ellos, inclusive por ahí hacen una referencia al primer amor, o más bien al amor de Holiday. Y lo hacen de una manera muy interesante. Creo que van avanzando bien con la trama. Van respetando ¿cómo puedo decirse? La esencia de lo que es la película. Creo que no me voy con mal sabor de boca. Simplemente con los puntos anteriores que sí, el villano y las referencias como críticas sociales. Eso sí me destantea un poco. Pero eso no lo demerita nada la película. Si bien tenemos por ahí que hacen referencias en la última llave a lo que es música. Inclusive tocar hasta tocar una guitarra, inclusive la melodía que tiene que tocar, digo, pues mucha gente no se hubiera ¿cómo decir? Identificado con el personaje si hubieran pasado los sucesos igualmente que en el libro, ¿no? Porque la mayoría, o más bien puedo apostar, estaba haciendo como un cálculo, no sé, ahí por allá, ayúdenme en sus comentarios, que es más o menos como un 35% que había de la gente que asistió a una sala, que había leído, a lo mejor estoy dando mucho, que había leído el libro y fue por eso a la sala de cine, que en lo que vieron en los trailers, no sé, igual y puede ser menos, ¿no? Que haya por el libro haya ido a ver la película. Si bien tenemos que el último es el enfrentamiento, igual dejan el jugar el videojuego de Adventures, está bien, pero en ese momento también tenemos lo que es la batalla campal y todas las referencias que, wow, la verdad también me vuelan la tapa de los sesos. Vemos desde Cancom hasta Gears of War, vemos a Doom, vemos también Street Fighter por ahí, Gigante de Hierro, vemos un Gundam. Y por ahí también quería, antes de llegar a tocar este punto donde se abra la rebambaramba y se hace la revolución para que Sorrento no obtenga todo lo que es Oasis y lo privatice literalmente y empiece a monetizar como loot boxes o algo así, empiece a sacarle el jugo económico que tiene Oasis, o el potencial que tiene Oasis para hacer billetes, ¿no? Hacer dinero, hacer plata. Literalmente eso es lo que pretendía Sorrento, no acabar con la resistencia, sino que él quedarse con la mayor tajada del pastel y él empezar a distribuir. En algún momento vemos que Sorrento, si bien es mucho más sádico, mucho más maquiavélico, como les comentaba, de los 5 personajes solamente llegan 4. En la película le dan un final feliz a Daito, así que está bien, pero les comento, en el libro cuando se empieza la rebambaramba, a Percival le ofrecen una cápsula que ganan y en donde consiguieron el Gundam, o donde consiguió también Sorrento el Mechagodzilla, ahí es donde obtienen lo que es la cápsula, pero es lo cambian en lugar de para convertirse en Ultraman, y se vuelve muy épica esa parte del libro. En serio, tienen que leer esa parte porque pum, te vuela la tapa de los sesos también. Otra cosa, otro cambio, pero algunos cambios no tienen mucho peso, pero este sí, porque en algún momento Parzival por conseguir un récord perfecto en lo que, un juego perfecto más que nada en el Pac-Man. Es ahí donde consigue su vida extra, una moneda de 20 centavos, una moneda de un cuarto de dólar, me parece. Ajá, sí, un cuarto de dólar, 25 centavos. Y en la otra es con una apuesta con el robot que está en la biblioteca, y es ahí donde gana lo que es su vida extra, sin saberlo, en las dos ocasiones sin saberlo. La película, si bien nos muestra a entes buscando huevos de Pascua o jugando un videojuego que en algún momento les va a dar llaves para pasar mundos, inclusive dinero, estatus, y que lleguen, no todos, porque en algún momento son individuales, son clanes los que buscan las llaves y así se ayudan. La cuestión aquí es de que si bien el libro es muy individualista, porque simplemente se centra en Parzival, y Parzival es infalible, Parzival es el que realiza prácticamente todo, y casi al final del libro es cuando se conocen todos. En la película se conocen todos casi instantáneamente, después de 20-25 minutos ya todos prácticamente se conocen. ¿Qué es lo que hace bueno la película? Si te identificas con Parzival, inclusive por aquí hay como datos extra, por ejemplo, Ernest Cline quería que los actores no fueran tan conocidos para que hubiera una identificación, y a mí me gustó que no fueran tan conocidos los actores, si bien en algún momento tampoco le hicieron mucho caso, porque algunos actores ya han trabajado en Hollywood, pero no tienen como una explotación de su figura como más continua, ¿no? Como en lugar de ver a como Artemis, hubiéramos visto a esta Lindsay Lohan, hubiéramos visto a esta chica, hubiéramos visto a Jennifer Lawrence o Josh Hutcherson en esta película. La verdad, pues no, yo no hubiera preferido ver eso, o a Tay Sheridan. Creo que fue una buena opción realizar la película de esta manera. Si bien les digo, el de qué va, es muy sencillo, simplemente es una persona sentimental, amante de los 80, que quiere dejar su legado a alguien que lo sepa, quiere dejar su legado a alguien que lo sepa usar. Alguien que en verdad sepa qué es lo que vale y que no esté a expensas de la ambición. Si bien, les digo, el viejito echó a la suerte lo que iba a ser todo lo que es Oasis, pues sí se oye un poco descabellado, ¿no? Y siendo una empresa tan grande, siendo un juego tan grande, siendo una industria tan grande o una responsabilidad tan grande. Al final varios chicos, en lugar de que los Sixers o Sorrento se lleve todo el botín, porque me gusta más que Sorrento es como más una referencia a, en el libro es una referencia más a los Troopers, porque simplemente prácticamente todos se ven igual, más que nada más cambian el número en los avatares de Oasis. Y les digo, este Sorrento, que también me hace referencia, ¿saben a dónde he escuchado ese nombre también? En los Caballeros del Zodiaco, cuando hay un personaje llamado Sorrento de Siren. A mí me hizo referencia a eso, no creo que se venga de ahí el nombre, pero yo lo había escuchado más por esa parte, ¿no? Por los Caballeros del Zodiaco. Pero Sorrento sí es una persona un poco más gris, un poco... te cae mal, al leerlo te cae mal. Si bien la película, poniéndole un estándar, les digo, terminado de decir eso, y tienen que pasar pruebas los chicos, digo, volviendo al punto, tienen que pasar los chicos pruebas, y estas pruebas, si no sabes de los 80, si no sabes de videojuegos, pues no las vas a pasar, simplemente no eres digno para tener el control de lo que es Oasis o saber qué es Oasis en realidad. Y otra cosa también me gusta de la película, si bien prácticamente nos muestran muchas referencias, pero nos muestran también cómo se puede trasladar de una buena manera un libro a la pantalla grande, y creo que lo hace de la manera correcta, porque si bien digo, ya poniendo analizándolos, no vamos a ver a un chico sentado media hora, 20 minutos jugando un videojuego, que puede ser casi individual, porque si se pasa un buen rato jugando los videojuegos y los detalles, y más aparte el background que te va dando, o más bien las fechas o la historia que te va dando detrás de todo del videojuego, pues creo que eso era cosa que no iba a entrar y que no iba a cautivar a la gente. Les digo, continuando con el de qué va, porque estoy como divagando mucho. Los chicos, eso es una, como los Goonies prácticamente, son unos chicos que se van a la aventura y tienen que derrotar al malo, tratando de resolver acertijos, easter eggs, pasando pruebas, y que finalmente la consiguen de la manera que la consiguen. Wow, es un mundo futurístico en un juego de realidad virtual, donde pueden hallarse diferentes referencias a la cultura desde los 80s hasta los 2000. Se les puede ver desde terror hasta videojuegos, desde humor hasta juegos clásicos como lo era Doom, como es Spawn, como es Batman. Wow, hay muchas cosas que decir. Les digo, les diría, inclusive el Gigante de Hierro, digo, eso también es como una cereza al pastel. La verdad, por ejemplo, si yo quieren que les dé una numeración, creo que le doy 4 estrellas de 5. No es perfecta la película, porque si bien en algún momento fluye demasiado rápido, a mí se me hizo muy rápida la película, y eso que dura más de 2 horas. Quisiera ver ese Blu-ray con los extras, porque yo quiero ver más extras. Yo le pongo esa parte, ¿no? Que a mí no me parece, porque nos hubieran dado más de la película. Yo me gustó mucho la película, le digo, yo adoro el libro, pero me gustó mucho la película. Le doy esa puntuación y yo no estoy disgustado con una o con otra. La verdad, los dos son buenos complementos. Uno por su parte realiza las cosas diferente, pero en algún momento coinciden y se separan. Los puntos que convergen y se separan del libro de Ready Player One, porque digo, ya la vieron ustedes, así que nada más era como la opinión, qué es lo que se parecen y cuál es el punto de vista de que alguien ya leyó el libro y que alguien ya haya visto la película. Les digo, La trama es muy sencilla, así que no había tanto que escarbarle. Las actuaciones te convencen, porque no es gente pesada, no es gente pesada de Hollywood, sino que son chicos que en verdad sí te crees que son chicos, sí te crees que son gente como novata, común y corriente. El contexto de la película no me gusta mucho, porque no se le carga como estrés que se siente en el libro, que tienes que echarle ganas, porque si Oasis lo agarran, los Sixers lo agarra Sorrento, pues ya valió, nos va a cobrar y esto se va a ir todo al caño. Y igual y puede ser un desfase también económico para a nivel global. Digo, eso es lo que trataba de hacer el libro. En la película no se siente tanto, o sea, digo, eso sí se lo recrimino un poco, pero bueno. Ya me aventé un buen rato de la reseña de la película, digo, porque puedo aventarme más. Digo, me faltan las referencias, me faltan la frase, o más bien el conjuro que se avientan, es de Excalibur, de Merlin Magic Spell. Es muy buena, por aquí se los voy a dejar para que escuchen, o va a ser el intro, más bien, si ustedes escucharon el intro, de ahí proviene, de esa película. Así que hay muchas cosas por ver, hay muchas cosas por descubrir, y en serio, lean el libro y llénense de todas esas referencias que tienen los 80s. La verdad, es una buena película y agarra una buena cosecha de los 80s. Para hacerse referencia a la película, ¿vale? Eso es todo por mi parte, en serio, chequen el libro, chequenlas, todo lo que es muy rico, de verdad, el libro, la película es muy rica, llena de referencias, inclusive son recomendaciones que se pueden hacerse, autohacerse, después de haber visto la película, y de libro, digo, videojuegos, jugarlos, cómics, leerlos también, porque hacen mucha referencia a los cómics, pero bueno, eso es todo por mi parte. Yo soy Rome, nunca me presento al principio del programa, creo, y estás en La Cumancha Comics. Estamos en Facebook como lacumancha.comics, estamos también con Doña Su Comics ahí en Facebook, también estamos en Marvel DC, para nuestros amigos de Cuernavaca y para nuestros amigos de Baja California. Ahí estamos subiendo programas tanto de podcast y nuestro proyecto de YouTube, que por favor suscríbete, dale clic en la campanita para que lleguen las notificaciones en YouTube como La Cumancha Rome, y en el blogspot.com y en iTunes y archivos ORG como La Cumancha Comics. Ahí puedes buscarnos. En serio, también regálanos un like, suscríbete para que también nos motives a realizar más contenidos, ¿vale? Déjanos tus comentarios, ya sea con Doña Su Comics, en Marvel BC, inclusive con nuestros amigos de Cuerna Comics. Déjanos tus comentarios, opiniones, ahí las estaremos leyendo y en algún momento las estaremos sacando en el podcast, si así ustedes gustan. También estamos como en Twitter, La Cumancha Comics, ¿vale? Eso es todo por mi parte y ahora sí nos aventamos un programa largo de La Cumancha Comics. Tenemos que hablar más cosas, de hecho, así que se quedaron muchas cosas en el tintero y les hablaremos la próxima semana, ¿vale? Yo soy Rome y nos escuchamos la próxima semana, ¿vale? Bye. Something last night.